Por ejemplo, en las Islas Baleares, donde hay mucho turismo, pues ahí hay muchas personas que se emplean de, yo qué sé, de camareros, en hoteles. Es uno de los grandes negocios de las Islas Baleares, son muy bonitas, son un paraíso y atraen muchísimo turismo, ¿no? También hay posiblemente, gran parte son más bien europeos, no todos, pero europeos. Una cosa que también vimos en este estudio, en uno anterior, es que la inmigración en España es cada vez más mayoritariamente iberoamericana. Y luego una parte minoritaria, aunque muy importante también africana, que son sobre todo marroquíes y algunos asiáticos. Hace 20, 30 años venían también europeos del este de Europa, de Rumanía, de Bulgaria, de países de ese tipo, pero ahora muchos de ellos están regresando porque sus países están creciendo mucho la economía. Les costó mucho completar la transición del comunismo al capitalismo, pero parece que por fin la están completando. Y por tanto son países que se están poniendo al nivel de los del resto de Europa Occidental y entonces mucha gente prefiere vivir en su propio país que en otro, ¿no? Aunque España sea un país muy acogedor y le guste mucho a la gente y haya gente que se haya quedado aquí para siempre, pero por ejemplo los rumanos que vinieron muchísimos se están volviendo a su país, ¿no? A ver si tenemos a John. Ya, John. A ver si nos escucha. No, lo perdimos definitivamente. Se trata de un estudio muy importante. Una cosa, pienso yo, Alejandro, es hablar de discriminación salarial, ¿sí? Y que vemos que muy poco se presenta. Y otra cosa son los sectores. Es verdad que cierto trabajo está en manos de la población inmigrante. Hablamos de la hostelería, hablamos de lo que tiene que ver con el apartado rural. Quisiera saber qué datos revela sobre ese particular este estudio. En manos de inmigrantes solamente hay realmente muy pocos tipos de empleos, porque siguen siendo una minoría, pero por ejemplo sí que hay el empleo doméstico, personas que cuidan niños, ahí sí que tienen una presencia, o en residencias de ancianos. Son trabajos de cuidados y trabajos duros, no durísimos, no son trabajos horriblemente duros, pero que requieren un sacrificio. Las personas de países más pobres generalmente tienen más dureza. Porque los que hemos nacido en países, hemos tenido la suerte de países un poco más acomodados, pues a lo mejor ya somos, con perdón por la expresión, más blanditos, ¿no? Y nos cuesta más esforzarnos. Pero, y por eso mismo hay una mayor representación de inmigrantes en la agricultura, en trabajos de ese tipo, en la construcción. Hay menos en la industria. La industria también requiere a lo mejor un nivel de. Porque una cosa que también sale en el estudio es que el nivel promedio de estudios, de formación, de educación de los inmigrantes es menor. Esto siempre son estadísticas. Cuando digo estadísticas es que hablamos de nivel medio y todo tipo de excepciones, ¿no? Pero y en concreto, por ejemplo, la educación a las personas que vienen de África, pues tienen un nivel educativo bastante menor que el resto de la población, ¿no? Son personas a lo mejor, hay incluso analfabetos, ¿no? Cosa que el analfabetismo desapareció en España y en gran medida en Hispanoamérica ya los niños, prácticamente todos los niños tienen por lo menos la escolarización básica, ¿no? Otra cosa es que luego tengan muchos estudios, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ver con el tipo de empleos que luego pueden desarrollar. Entonces, como decías, están más en empleos de cuidados, en empleos más duros, no durísimos, pero más esforzados, mucho menos en el sector público, en los empleos de funcionario, de servidor público, ahí hay menos personas de nacidas fuera de España. Ese sería un poco digamos, el desglose. Por hombres o mujeres también se siguen las diferencias que pasan entre los propios españoles. Que los españoles, las mujeres hoy día son mayoritarias en el sector de servicios en España y en casi todos los países. También la mayoría de las mujeres de los inmigrantes van al sector de servicios. Por cierto, la inmigración hispanoamericana es mayoritariamente femenina, así como la inmigración africana ¿En qué es porcentaje? mayoritariamente masculina. Pues a lo mejor no, ahora mismo tendría que repasar los números, pero a lo mejor un 58 o 60%. O sea, Alejandro, es sí una me mayoría. gustaría saber qué tanta presencia hace la población inmigrante en lo que tiene que ver con el trabajo de entidades estatales, por ejemplo, la presencia de los inmigrantes en los ayuntamientos, en entidades del gobierno de carácter nacional. ¿Se ve la presencia Muy de la pequeña, inmigración? sí, es muy pequeña, pero va creciendo. Es muy pequeña, no sé si era el 6-7% de todos los Empleados públicos, hay dos tipos de empleados públicos. En España llamamos empleados públicos todos los que son empleados de alguna institución o organización del Estado. En España el Estado está organizado por el Gobierno central, la Administración central, hay administraciones regionales, hay ayuntamientos, hay tres o cuatro niveles de administración pública. Todo eso, cualquiera que esté, trabaje para uno de ellos es un empleado público, que puede ser un funcionario. Funcionario es uno que tiene ya un empleo permanente o puede ser un tipo de empleo temporal. En este tipo de estadísticas teníamos solamente el dato de los empleados públicos totales. Bueno, del conjunto de los empleados públicos son una minoría muy pequeña, mucho menos que en el sector privado. De hecho, lo que nos salía en los últimos tiempos es que casi todo el empleo en el sector privado, el nuevo empleo, o sea, si se han creado, por ejemplo, en un año 500.000 empleos, pues en el sector privado casi todos estaban. Eso equivalía, el incremento de empleo total equivalía al incremento de empleo de inmigrantes. Es como si todos los nuevos puestos, no es exactamente así, porque a lo mejor si hay 500.000 empleos más, es que hay 1 millón de empleos nuevos y se pierden 500.000. Siempre hay creación y destrucción de empleo en todas las economías. Pero lo ¿Y que quiero decir es que el. Sí. a qué cree usted que se debe, o qué dice el estudio? Porque aquí estamos hablando de un estudio. ¿Por qué Pues le seguramente. cuesta a la población inmigrante acceder al empleo público? Ahí seguramente sí es un requisito la nacionalidad española, por tanto eso hay una parte que lo tiene, digamos, vetado. Luego hay la parte de oposición, son empleos que generalmente son para personas con estudios superiores que necesitan a lo mejor estar 1 o 2 años o 3 años estudiando para, en España se llama una oposición, un concurso de oposición para hacer el examen. Y eso, pues una persona que no ha venido con muchos recursos, pues no puede dedicarse, no puede estar 2 años sin trabajar preparándose la posición, ¿no? Luego también en el empleo público seguramente hay redes clientelares de políticos y conocidos y familiares, eso es universal, y seguramente favorecen, es más fácil que un amigo tuyo, que es tu tío o tu padre o quien sea, te diga que hay no sé qué empleo, o sea, en las redes clientelares, lógicamente, favorecen a las personas de un país. Inicialmente, ¿no? Como digo, va creciendo el porcentaje de personas, de inmigrantes que están en el sector público, pero es muy minoritario por esas causas. Desde luego, extranjeros en general, eso sí que seguramente es un requisito en muchos tipos de empleos, ya que depende de la administración nacional de un país. No, no lo sé. Hablaba de que el empleo en la mano de obra extranjera en España representa el 20% del total. Quisiera saber qué proyecciones tiene el empleo de los inmigrantes o la mano de obra de los inmigrantes en el mercado laboral español. Las proyecciones, que no son predicciones, es hacia dónde vamos si nada cambia, ¿no? Entonces, si nada cambia, es a que sea cada vez más. ¿Por qué? Bueno, primero porque los españoles, como llevamos más de 40 años teniendo pocos niños y cada vez nacen menos niños españoles, pues cada año, pasados los años, hay menos personas en edad de trabajar. Por tanto, los españoles nativos o clásicos o tradicionales, autóctonos, como le queramos llamar, estamos menguando, somos cada vez menos. Pero es que además está viniendo inmigración en unas cantidades enormes, eso también lo decimos, muy superiores a las que necesita el mercado laboral. El año pasado vinieron 600.000 extranjeros adicionales a los que había, cuando España tiene unas tasas de desempleo muy altas. ¿Eso por qué es? Bueno, porque primero estamos viendo que muchos extranjeros sí que consiguen un empleo de una forma más fácil que españoles, a lo mejor están dispuestos a trabajar por algo menos de dinero, o en el tipo de empleos que se están ofreciendo, pues ellos sí los quieren tomar y los españoles dicen, no, eso no me interesa. Y luego hay una cosa en España que es el estado de bienestar. En España tenemos un sistema de subsidios, de subvenciones, que hace que virtualmente el que pisa suelo español tenga garantizado de por vida la subsistencia sin trabajar. No digo de una forma lujosa, no digo con un nivel de vida extraordinario, pero existe un sistema de subsidios indefinido que prácticamente afecta a todo lo que está aquí. Eso, lógicamente, atrae mucha gente que está en países en peores condiciones. Eso se vio, por ejemplo, en la última crisis económica. La última crisis económica, que fue fortísima en España, hubo unos niveles de desempleo extraordinarios, sin embargo, solamente regresaron a sus países un porcentaje pequeño de inmigrantes. Y en el caso concreto de los africanos, por ejemplo, los africanos en España llegaron a tener una tasa de desempleo del 60% y se fueron menos del 1%. ¿Por qué? Porque estaban mejor en España, con subsidios de desempleo y prestaciones públicas y sanidad gratuita y colegio para sus niños, escuela para sus niños, etcétera, que en su país hacen bien, es lo lógico, ¿no? Todos haríamos lo mismo, ¿no? Uno compara dónde estoy mejor o dónde estoy peor. Los niveles de seguridad para un hispanoamericano, los niveles de seguridad ciudadana. Yo tenía, a mí me contó un amigo mío médico una frase muy dura, ¿no? Una vez, hace 10 años, fueron a su consulta médica dos mujeres, no me acuerdo, no me dijo de qué país, de Hispanoamérica, y las dos estaban desempleadas. Y le preguntó, ¿por qué no se vuelven ustedes a su país? Dice, es que en España no nos violan. Perdón que sea así de bestia, pero esa fue la respuesta. Sí, entonces, claro, el tema de la seguridad, en todos los aspectos, la garantía del mercado laboral, en fin, es el objetivo de que una persona llegue a España, un trabajador, es precisamente tener una vida mejor, condiciones dignas. José Ángeles, se trata de un estudio que dice mucho de la población inmigrante y aborda la razón de ser, sí, la parte laboral, porque la mayoría de las personas viajan en primera instancia en busca de un empleo mejor. Y luego, evidentemente, todas en las condiciones, ¿no? Mejorar todas sus condiciones. Es un estudio muy importante sobre el mercado laboral, que seguramente te estará dejando muchos interrogantes, muchos temas que preguntarle, porque bueno, no lo alcanzamos a abordar en la magnitud. Más, ¿no? Cuando uno toca, abre una puerta, parece que hay que seguir, ¿no? Porque sí, muchas de las cosas que me han preguntado, tampoco sé toda la respuesta. O sea, puedo, claro, claro, claro. Pero comprenderá que tenemos muchas preguntas, ¿no? Se presta para muchos interrogantes. Efectivamente, Jorge, yo creo que sin avanzar mucho, y toca revisar muy bien y al detalle el estudio que se ha realizado a través de esta universidad aquí en Valencia, y es ver cuál también ha sido el aporte importante de la migración en el tema pensional y el tema ahorro, ¿no? Porque sí que se dice, y se está hablando, y lo dice Alejandro, que es mucho más factible que alguien se quede aquí por el tema de la seguridad social, por la cobertura que puede haber del tema de desempleo, seguro. Pero también tiene que verse y analizarse cuál ha sido el aporte que ha dado la inmigración en diversos temas, que ya el INE ha sacado bastante informes, sobre todo en tema de personas que se enferman menos, que no afectan a la sanidad pública y que aportamos a la sociedad. Eso también hay que analizarlo. Pero tengo una pregunta muy importante para Alejandro. Decía que el 30% de los trabajos que se estaban realizando, sobre todo en Islas Baleares, obedecían a personas de origen migrado. La pregunta mía es, efectivamente es el 30%, pero no es estacional este tipo de trabajo porque no es permanente durante todo el año. Es decir, sí que se cubren esas plazas de trabajo, pero no se cubren durante todo el año, solamente en la época estacional, en las vacaciones. Eso era un estudio, era en un momento, ¿no? En España, tres veces, cuatro veces al año, cada trimestre, sale el Instituto Nacional de Estadística, publica lo que se llama la encuesta de población activa. Entonces, es lo que estaba pasando en ese momento. Esto era del primer trimestre de 2023, que tampoco es el punto más alto turístico. O sea que es cierto ese matiz, es muy correcto. Respecto al tema de pensiones, también ahí hay que matizar, eso no sale en este estudio, lo hemos publicado en algún otro. Sí es cierto que hay un 20% de ahora mismo de la fuerza laboral española serían inmigrantes, pero la aportación, como tienen en general salarios más bajos, claro, la aportación en ingresos fiscales no es el 20%, es inferior, pero bueno, todo suma. Y luego, pues en el futuro, lógicamente, estas personas también tendrán su pensión española. O sea que realmente el enfoque de decir voy a traer personas para que me paguen pensiones, yo creo que no es correcto. Es decir, oye, si hay vacantes, necesidades de trabajar, pues lógicamente, y el mundo es muy amplio, pues que vengan personas que puedan cubrir los empleos que no están cubiertos, eso es así. Pero la mentalidad de decir, oye, que vengan, como dicen algunos, que vengan a pagarme las pensiones es absurda. Ni te las van a pagar, ni deben pagártelas nadie. Y además, como digo, es que tampoco, vamos, nada, esto es una panacea. Ni España es un paraíso, ni la inmigración es una panacea para nada, ni los españoles somos una panacea para los de fuera, ni nada, ¿no? Quiere decir que el inmigrante decía que tenía salarios más bajos y, por tanto, la contribución fiscal por personas es mucho más baja. Alejandro, ¿qué otras conclusiones nos deja este estudio? Esto es un tema de primerísima importancia que, en mi opinión, no se está gestionando bien en España. En este estudio y el anterior veíamos que casi el 30% o en torno al 30% de los niños pequeños en España, de los bebés, son hijos de inmigrantes, y por tanto es muy importante que en la escuela y en general se les integre bien para el futuro de la sociedad. Es decir, cada uno conserva sus peculiaridades culturales. Un hispanoamericano, lógicamente, se integra mucho mejor. Somos hermanos o primos, por lo menos. O sea, claramente tenemos una enorme afinidad con peculiaridades. Pero hay otros tipos de inmigraciones que tienen una dificultad mucho mayor en integrarse, ¿no? Se ha visto en Francia, ¿no? Lo que ha sucedido con esa insurrección, digamos, de población francesa, sobre todo de origen magrebí, sea inmigrantes de primera, de segunda o de tercera generación, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Es un factor cada vez más relevante que hay que tener en cuenta. A mí me parece verdaderamente significativo, incluso preocupante. Como español no me parece normal que prácticamente todos los puestos de trabajo nuevos los ocupen inmigrantes. Eso indica o que los españoles ya no tienen, digamos, muchos, digamos, espíritu de sacrificio, o bien que el modelo productivo se está quedando porque, insisto, la mayoría de esos empleos no son empleos de altísimo nivel de ingenieros nucleares. O son trabajos que hay que hacer, son trabajos, todos los trabajos son dignos y hay que hacerlos, pero claro, las economías necesitan un equilibrio entre empleos muy cualificados, que decimos en España, de especialización media, etcétera, ¿no? Y eso también no es una cosa normal, sobre todo cuando hay muchísimos parados españoles. En España tenemos 3 millones de personas desempleadas españoles y hay más de 1 millón de inmigrantes en paro también. O sea, digo, de cara, yo soy partidario de reabsorber primero todo el empleo que todas las personas que no tienen empleo, o casi todas, y luego que siga viniendo inmigración. Los inmigrantes vienen, como es lógico, si pueden venir, yo haría lo mismo, yo también vendría. Desde el punto de vista de los españoles que viven en España y de los inmigrantes que ya viven en España, el que siga viniendo mucha inmigración cuando hay tanto desempleo no es lo óptimo. Yo siempre digo que contra quien primero compite un inmigrante es contra otro inmigrante. Yo trabajo en trabajos intelectuales, yo no compito laboralmente con inmigrantes. Yo soy una persona que trabaja, soy camarero o trabajo en un trabajo de hostelería o trabajo y vienen muchos nuevos que necesitan trabajar, compiten contra mí. Eso no es ideal. Y tenemos una de las cosas que también hemos descubierto en este informe es hay más desempleados de los oficialmente reconocidos. No solo en España, sino a nivel internacional, por la Organización Internacional del Trabajo, un desempleado es alguien que no tiene trabajo, que está buscando empleo, que quiere trabajar y está buscando empleo. Pero si no tiene trabajo y quiere trabajar, pero no está buscando empleo, no estaba buscando empleo cuando le entrevistaron, porque esto viene de una encuesta que hace el Instituto de Estadística, pregunta a 100.000 personas o a 150.000 personas, ¿usted está trabajando? Sí, no. Si no tiene trabajo, ¿por qué? Bueno, pues nos salía que además de 3 millones de parados, de desempleados en España, oficiales, de los cuales 1 millón son extranjeros, hay otro millón más de personas que no tienen empleo, quieren trabajar, pero como no estaban buscando empleo, no se les considera oficialmente parados. Es decir, tenemos 4 millones de desempleados en una población de 40 y no llega a 50 millones. Son muchos desempleados. Y entonces, en ese sentido, ahora mismo tiene más sentido que reabsorbamos todo el desempleo que hay, que acaben teniendo empleo todos los españoles e inmigrantes en paro, y luego siga habiendo inmigración. Pero lo que está sucediendo es que está viniendo, como decía, el año pasado vinieron, por ejemplo, 600.000 más. Alejandro Macarrón Larumbe, coordinador del estudio La inmigración en el mercado laboral español, que ha realizado el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU. Alejandro, muy amable, muchas gracias. Un placer y un saludo para, no sé para dónde estáis emitiendo, supongo para toda Hispanoamérica y Sí, saludos a todos los hermanos para la del otro comunidad lado del. inmigrante en España, para la sociedad hispanoamericana y por supuesto para quienes están al otro lado del Atlántico. Ya sabe que gracias a las redes sociales ahora estamos llegando hasta los lugares más insospechables del Efectivamente. planeta. Que tenga un feliz día. Muy Muy bien. amable. Igualmente, gracias. Hasta luego. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos, bueno, en primera instancia con el tema de conversación y por otra parte vamos a ver si logramos comunicarnos con Lucy Polo finalmente. Ya regresamos. Don Arepo está de vacaciones, pero regresa muy pronto. Desde este 20 de septiembre, Don Arepo, con lo mejor en panadería, platos típicos y gastronomía colombiana, te espera para que disfrutes sus sabores y excelente atención personalizada en calle Vicente Rodilla número 8, Valencia, Don Arepo.

Es como un aviso patronal importantísimo. Desde la Asociación Por Ti Mujer, el día de hoy va a presentar un informe sobre violencia institucional hacia las mujeres inmigrantes. Un estudio de caso en la provincia de Valencia invita a la Asociación Por Ti Mujer y su presidenta Lucy Polo. Información general es día jueves 21 de septiembre, el día de hoy, de 17:30 a 19:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. Esto queda en la avenida del Tarongers, número 4B46022 en Valencia. Invitamos a todas las personas que quieran participar en este acto que se inscriban a través de la página web de Por Ti Mujer y que puedan participar el día de hoy, porque es un estudio supremamente interesante que afecta a la población de origen migrado y en especial a las mujeres migrantes. Gracias, José Ángel. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, Avenida del Puerto 99, aquí en Valencia. Es el sitio donde vamos a encontrar platos típicos de Colombia, empezando por la panadería. O sea, vamos buscando por aquí el nombre que le queremos compartir de los ganadores del concurso de paella. Este miércoles, en el Ayuntamiento de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Fue un acto muy bonito, un verdadero homenaje al plato más popular de Valencia, la paella, sin duda alguna. Pues bien, continuando con gastronomía latinoamericana en Valencia. Ya está abierto Don Arepo tras un periodo de vacaciones. Regresaron en el día de ayer y pueden encontrar allí exquisita panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Don Arep, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, jornada continua. Don Arepo. Compartimos a esta hora también las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlos Angulo nos comparte la información. Sí. Lo más comentado en redes sociales es el cantante Bad Bunny, ya que confirmó a través de su canal de WhatsApp que sacará una nueva canción antes de que termine el mes de septiembre. Entre otros los nombres más importantes, el de Joe Jonas, uno de los cantantes líderes de los Jonas Brothers, es siendo comentado después de que se vio ahora su exesposa Sophie Turner saliendo con su exnovia Taylor Swift en la ciudad de Nueva York. Entre otras de las tendencias tenemos al Sevilla por su participación en la Champions League el día de ayer, al igual que el nombre de Marvel fueron parte de lo más comentado, pues se anunció que la nueva cinta del universo cinematográfico de Marvel, titulada The Marvels, secuela de Capitana Marvel, será una de las películas con menor presupuesto en la franquicia, ya que nada más y nada menos costó $130 millones. Hashtag como EA's FC, el nuevo juego que sustituye al antiguo FIFA, ya salió al mercado y anunció su banda sonora, el hashtag de Gran Hermano y por supuesto el hashtag del Día del Artista Plástico, hashtag Feliz Jueves y Buenos Días, cierran lo que es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, con la información de lo que se está viendo en estos momentos en las redes sociales. ¿De qué está hablando la gente en redes sociales? Este miércoles se llevó a cabo en Valencia la celebración del Día Internacional de la Paella, con un concurso de paella como no podía ser de otra manera. Y mire cómo son las cosas, el primer lugar de ese concurso lo ocupó el japonés Kohei Hatashita. Sí, ganó el concurso, así que enhorabuena. En segundo lugar, encontramos al cocinero ecuatoriano Cristian Raúl Arroba.

solamente a los típicos bailadores de salsa, sino a todo el mundo haciendo el baile. Y creo que ese es el propósito. Felicitaciones una vez más. Ha sido una alegría. Bueno, ya estamos, digamos, terminando la agenda del verano, aunque queda mucho todavía. Sí. Quisiéramos saber cuáles serán sus próximas presentaciones. Pues nuestro próximo concierto es el día 23 de septiembre. Bueno, 23 de septiembre, sí, 23 de septiembre, a ver si finaliza la información. En un festival que se hace en Picaña, que está por aquí cerca también, y no me acuerdo cómo se llama el festival. No me acuerdo cómo se llama el festival, me van a perdonar, pero bueno, ahí estamos, esa es la próxima fecha que tenemos. Sí, tenemos la agenda un poco abierta, ahora hemos decidido hacer un pequeño parón, porque venimos de mucho trabajo después de preparar el disco, de sacarlo, de tratar de promocionarlo, hemos hecho bastantes presentaciones últimamente y ahora vamos a darnos un breve descanso, continuar en septiembre y bueno, ahí tenemos la agenda abierta. Muy bien, fantástico, me alegra saber de que la salsa aquí en España a nivel de producción está viva y el recibimiento que le han dado aquí en la Plaza Patrá es una demostración, pues yo creo que después de todo esto, la gente pidiendo otra, de forma unánime. Eso llama poderosamente la atención. Bueno, pues nada, felicidades. Muchísimas gracias. Ya tendremos la oportunidad, desde aquí les tendremos la invitación a nuestro programa para que hablemos un poco más acerca de la orquesta y el proyecto en general. Encantadísimo. Porque esas cosas hay que visibilizar. Muchas enhorabuena, gracias. Maestro. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, gracias. Y enhorabuena, ahora que han sido nominados al Latin Grammy en el apartado de salsa. Mucha suerte, muchos éxitos en esta experiencia, la verdad, que no se lo pueden creer. Están sorprendidos, pero es el resultado de una producción que tiene gente importante detrás. Ahí tiene a Lena en el piano, que ya venía trabajando con Alejandro Sanz también. Carlos Martín, ha venido trabajando con Alejandro Sanz. Entonces tampoco es que sea gente que no pueda sorprender. Están sobrados de talento y el que tiene el talento pues puede hacer muchas cosas. Ya ves, José Ángel, ¿cómo está? También prosperando la salsa por estos lares. Es importante ver que en España desde hace mucho tiempo han intentado salir muchas agrupaciones. No, y han salido y lo han hecho y lo han logrado. En Barcelona estaba, por ejemplo, La Trifulca, que era un grupo espectacular hace 10, 12 años, y Salsa del Barrio, que era un grupo muy pequeño, pero que logró prosperar. Hoy están en Bilbao. No sé cómo ha ido evolucionando el tema, pero eran agrupaciones 100% salseras. Pero la salsa en general, a pesar de lo que dicen muchos, por su gran componente de grandes músicos y de muchos músicos puestos en escena, está brillando de una manera exponencial aquí en España, y creo que es para mí, para como persona latinoamericana, ¿no?, digno de orgullo, porque la salsa nunca muere, ¿eh? La salsa, además, que tiene la capacidad, como la música en general, de trascender. Recordemos lo que ya pasó con la orquesta La Luz del Japón, que han hecho historia trascendiendo, llegando a conquistar al público latinoamericano. Yo creo que aquí en España se está sentando un precedente. Tengo entendido, de acuerdo con mis registros, que es la primera vez que se nomina al Latin Grammy una orquesta española. Así que deseamos muchos éxitos. Ya con esto han ganado, pero aún tienen la posibilidad de ganar. Claro, tienen gente muy pesada ahí, los que están compitiendo, como es el caso del grupo Nietzsche, el maestro Gilberto Santa Rosa, entre otros. En todo caso, muchos éxitos. Viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes, Carlos Angulo nos comparte el personaje del día. Dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el multimillonario Brian Johnson, de 46 años, vive en California y lleva un estilo monitoreado por más de 30 médicos, toma 100 pastillas al día y sigue una rigurosa rutina de entrenamiento con el objetivo de alcanzar los 200 años de edad. A través de un programa exhaustivo, el multimillonario nos cuenta nada más y nada menos cuál es su rutina desde que amanece hasta que se acuesta. Monitoreado por más de 30 médicos, pues se propuso vivir más de 200 años, monitoreando permanentemente el funcionamiento de su cuerpo para lograr reducir su edad biológica a través del proyecto Blueprint. Incluye tomar 111 pastillas todos los días, al igual que seguir una exhaustiva rutina desde levantarse a las 5 de la mañana, milagrosamente todos los días, encendiendo una lámpara de fototerapia que imita la exposición del sol, ingiriendo, por supuesto, 111 píldoras diarias, al igual que aplicaciones láseres para evitar las arrugas y, por supuesto, tomar una rutina de dieta exhaustiva en jugos verdes para añadir un entrenamiento de alta intensidad 4 días a la semana. Johnson come vegetales al vapor y lentejas machucadas junto con médicos que dicen que posee las encías de un joven de 17 años. Ha recibido múltiples críticas en los últimos meses, pero ahora con el proyecto Blueprint finalmente se encuentra en internet toda la rutina que sigue diariamente con el objetivo de alcanzar y sobrepasar la edad humana, que en este momento se encuentra entre los 80 y los 110 años. El objetivo del multimillonario, que actualmente tiene 46, es lograr vivir 200 años. 200 años. El hombre pastilla, lo pueden llamar perfectamente. Y no precisamente porque esté enfermo ni nada por el estilo, sino porque se ha propuesto un estilo de vida con el propósito de alcanzar los 200 años. Todavía nadie ha alcanzado esa edad. 200 años. Un reto, desde luego. Seguiremos atentos, José Ángel, a ver si el hombre alcanza los 200 años. El problema es que, bueno, como para que uno diga, si le va bien, nosotros empezamos a tomar pastilla también, ¿no? Pero yo no sé, la verdad es que la persona más longeva ha tenido 119 años y fumaba piel roja en Colombia, así que... No, por ahí parecía un mexicano que tenía 127, tengo entendido, sí, con un cubano 122, por ahí había un... También se hablaba de un japonés que tenía 125 años, pero hasta hay casos excepcionales que no sé hasta qué punto se pueden confirmar. Pero de ahí alcanzar a los 200 años, bueno, para eso están también quien se lo puede permitir, ¿no? Marcarse una meta de esa tan ambiciosa vida. Todo caso, como no puede ser de otra forma, deseamos muchos éxitos. Muchos éxitos. Ya viene la información deportiva entonces en el Café Mañanero y en el Latino Deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Tenemos jornada de Champions, arrancó la fase de grupos. Estamos atentos al inicio del Real Madrid, que es el equipo que más títulos tiene en esta competición. Sí, recordemos 14 en total y siempre el mundo está pendiente del Real Madrid cuando se trata de la Champions, es su torneo fetiche. Y empezó bien, ganando, eso sí, le costó más de la cuenta. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la jornada de Champions, pero también nos tiene información acerca de el futuro de Santiago Buitrago en el ciclismo y, cómo no, lo que ha pasado con las jugadoras de la selección española de fútbol absoluta, que mantienen el pulso a pulso con la federación e incluso con el cuerpo técnico. Vamos entonces con la jornada de Champions. Y en el día de ayer se cerró la primera jornada de la fase de grupos de la Champions, y en donde vimos interesantes encuentros, e inclusive volvimos a ver la magia del más grande de los equipos de esta competición, el Real Madrid, que nuevamente la sacó a relucir en los últimos minutos del partido, venciendo a un durísimo Unión Berlín 1-0 con gol de Bellingham. Otros resultados interesantes, el del partidazo entre el Bayern Múnich y el Manchester United, 4-3. Y es que con la presencia de Casemiro en dos oportunidades, le dio oportunidad al Manchester United de no alejarse del duro marcador que se le veía frente al poderoso Bayern. Pero también otros equipos españoles estuvieron presentes con sendos empates. Uno por parte del Sevilla frente al Lens, 1-1. Y la Real Sociedad frente al Inter de Milán, que también terminó empatado, 1-1. Otros resultados, el del Braga, que cayó ante el Nápoles, 1-2. Y el Arsenal, que goleó al PSV, 4-0. Bueno, eso, repito, en lo que tiene que ver con la Champions. Hoy tenemos jornada de Europa League. Estamos hablando del segundo torneo de clubes más importante de Europa. A ver si teníamos por aquí las declaraciones, las valoraciones del técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, tras el triunfo del Real Madrid, repito, en el primer partido de la fase de grupos de la Champions. Estaba previsto así, partido complicado, con mucho control, con un bloque muy bajo del Union Berlin, que ha defendido muy bien, nos ha dejado espacio para buscar juego entre líneas, lo hemos intentado de toda manera. Hemos sido buenos en la recuperación tras pérdida, hemos sido buenos en balón parado, todo lo que estaba previsto. ¿Se podía marcar antes? Sí, se podía marcar antes, pero también creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto. Ganó el Real Madrid y eso era lo que importaba. Vamos ahora también con la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Allí también tenemos presencia española. Y continúa el fútbol con la Europa League, y en donde tenemos la presencia de dos equipos españoles. Uno, el Villarreal, que visita al Panathinaikos a las 6:45, y el Betis al Rangers a las 9:00. Otros partidos de esta jornada, la primera de la fase de grupos, el Rennes que se enfrenta al Maccabi, el Lax al Liverpool, el Leverkusen al Haken, el Unión San Guidos al Toulouse, el Sheriff a la Roma, el Atalanta al Rauco Chicostova, el Stun al Sporting de Lisboa, el Ajax al Marsella y el Olympiacos al Friburgo. Gracias, Adolfo. Y también les compartimos información de la situación tan particular que está viviendo la selección española de fútbol, recientemente campeona del mundo. A propósito, ayer pasó a llamarse solamente la selección de fútbol, ya ni masculina ni femenina. Pero bueno, eso será criterio de la Federación Española. Porque de todas formas, a usted tendrán que decirle, si hay una categoría, tendrán que decirle qué categoría es. Si es la absoluta masculina, si es femenina, porque no van a competir masculina con femenino. Por mucha igualdad que se pregone, por mucho que digan la política, las leyes, en fin, eso no ha sido posible. Lo mismo que si se va a competir con la sub-17, la sub-15, la sub-19. Sí, están las categorías, pero ayer la Federación Española eliminó el término masculino, femenino. Amerita información. No sé qué va a decir la FIFA sobre este particular. Lógicamente, esto es acá interno y lo podrán llamar como quiera. Pero a la luz del fútbol internacional tendré que decir si es masculina o femenina. A ver si compartimos por aquí la información de la última hora. En el día de ayer se confirmó el viaje a Suecia de la selección femenina de fútbol después de que se llegase a un acuerdo a altas horas de la madrugada del martes pasado. Y es que el primero de ellos, de ese acuerdo, es crear una comisión mixta tripartita que velará por el cumplimiento de los acuerdos que tienen que ver en el caso del CSD con el desarrollo de la ley del deporte. Asimismo, la Real Federación de Fútbol Española hará una serie de cambios que anunciará en los próximos días y que conllevan la salida de personal de la estructura federativa y la réplica para el entorno de la selección masculina y femenina, como confirmó el presidente de la Comisión de Fútbol Femenino, Rafael del Amo. Asimismo, se ratificó que dentro de esos cambios estará el cese del secretario general Andreu Camps. Estos acuerdos satisfacen al gobierno y también a las jugadoras, como lo manifestó la presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez. Y ya reconfirmado el partido que se realizará el próximo viernes a las 6:30 de la tarde frente a la selección de Suecia. Gracias, Adolfo. Rebatamos entonces con la información sobre Santiago Buitrago, un corredor del Bahrein Victorious que tuvo una fantástica presentación en la reciente Vuelta a España. En el día de ayer se conocieron buenas noticias para el ciclismo colombiano, y es que aunque no se hizo una excelente presentación en la Vuelta a España, eso sí hay que recalcar que hubo un corredor que sacó la cara por este ciclismo. Y es que gracias a las buenas presentaciones en las grandes del ciclismo internacional, Santiago Buitrago pegó el salto en el nuevo ranking de la Unión Ciclística Internacional y se posicionó como el mejor colombiano en este listado. Y es que Buitrago escaló 19 posiciones y aparece en el puesto 42 del ranking con un total de 1.506 puntos. Finalizamos Latino Deportes. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se refirió a la situación que ha vivido la selección española de fútbol y la defensa que le habría hecho el gobierno español. Ya le decíamos hace un momento que no se va a referir de ahora en adelante ni a la selección masculina ni a la selección femenina, sino a la selección de fútbol. Yo esto no lo entiendo. Hay categorías y habrá que decir si es masculina o si es femenina por respeto al aficionado. Conforme se dice, si es sub-20, si es sub-23, por ejemplo, la que va ahora a los Juegos Olímpicos, o si es sub-17 o si es sub-15. En fin, es información porque hay categorías. Está bien el tema de la igualdad, pero estos extremos no lo entiendo todavía. Me perdonan, lógicamente. Y no pretendo con esto generar ningún tipo de polémica, pero que se elimine el término masculino o femenino de la selección española es complicado suministrarle información a la audiencia. Necesitamos en ese sentido, lógicamente, que maticen qué es lo que se pretende con todo esto. Final de Latino Deporte. Que tengan todos un feliz día. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Grupo Logístico Mediterráneo, agente de envíos de paquetería. Como cada año se adelanta a las Navidades, envía tus regalos con tiempo. Aprovecha los descuentos. Colombia envío aéreo 8,50 el kilo. Venezuela 9,80. Ecuador desde 9 euros el kilo. Grupo Logística del Mediterráneo. Envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Otros destinos consultar. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logístico del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia. Calle Estrella 12, teléfono 963-423-577 y al móvil 647-4265-28. Llega lo que faltaba a Valencia. Guarapo Valencia Pub.

Mecánicos. Súbele el volumen y disfruta. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes.